10:44 minutos, muy buenos días. Por cierto, todo esto vamos a quedarnos ya con el primero de los encuentros de la actualidad local, tal y como les comentábamos en esta jornada de balance de lo que ha sido esta jornada de festivas, de feria, pero también una jornada en la que veíamos novedades en relación a las actuaciones por parte del grupo de rescate en montaña. En concreto, un operativo que tenían que desarrollar en la jornada de ayer para rescatar a un parapentista accidentado en Algodonales. Así que de ello nos vamos a ocupar para comenzar, como decimos, en esta jornada. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Con Carlos, que hablamos hace cuestión de una semana o poco más. Nos referíamos a el traslado en aquella oportunidad. Bueno, fue una actuación de poca envergadura, que era simplemente el traslado desde una pista, de una senderista que se había accidentado. Y en aquel momento, Carlos, recuerdo que hablábamos incluso de, un poco echando un vistazo al verano, de que afortunadamente no había habido accidentes con respecto a parapentistas. Las probabilidades que son altas en esta época, y bueno, pues precisamente, ¿no?, en este fin de semana, la jornada de ayer sí que se producía, y en concreto en un punto en el que además tenéis muchísima experiencia, como es Algodonales, ¿no? Pues sí, estuvimos en la zona, lo que es toda la vela de poniente de la Sierra de Líjar, y bueno, lo que nos informaron es que había un accidentado, se había visto caer un parapente, que había ya compañeros que estaban intentando localizarlo. Y bueno, fueron llegando las llamadas de al 085, al 112, y al final, bueno, resultó que era un ciudadano francés de 41 años que estaba con un grupo de franceses volando por la zona y que había tenido, en este caso, una caída y la rotura, de lo que nos hablaban era de la rotura de una pierna, probablemente. Entonces, bueno, pues nos explicaron la zona donde estaba aproximada y, bueno, pues, viendo que estaba bastante distante de lo que es la pista, que es donde nosotros tenemos acceso rodado con los vehículos, activamos al personal disponible de GRM y en total fuimos 7 bomberos. La llamada que se producía a las 7:10, así que un tema importante, la localización antes de que se hiciese de noche, los días que cada vez duran menos, y bueno, pues que no cayera la noche antes de localizarlo, ¿no? Claro, bueno, cuando nosotros estábamos en marcha ya preparándonos en el parque para salir, ya había información del sitio donde estaba y demás. No había, todavía quedaba luz, no tenía por qué haber problemas con la luz natural, ¿no? O sea que al final llegamos arriba con esta persona y todavía no era de noche cerrada, ¿no? O sea, que no hubo problema con el tema de la luz. Quizá lo más complicado fue dos o tres pasos que tuvimos que hacer en zonas de roca y demás, que estaban un poco más difíciles, pero por lo demás, bueno, era una zona que con no mucha vegetación, hay zonas mucho más cerradas por allí, no estaba muy cerrada de vegetación y pudimos hacer traslado parte de él, incluso por un sendero, o sea que, ya digo que quizás dos partes de roca difíciles que sirvo que hace pasar camillas y demás, y nos tuvieron también que echar una mano compañeros de esta persona accidentada, ¿no? Porque la verdad que estaba un poco más complicado. Pero vamos, no era de las peores zonas que hemos estado por allí. Así que una vez localizado, llegáis hasta el lugar, que como nos decían, lo más complicado es que estaba bastante alejado de la pista donde se quedan los vehículos, a unos 600 metros, ¿no? Sí, estaba debajo justo de la pista. La pista llega, o sea, los vehículos llegan a la misma pista de despegue, entonces ellos despegan desde allí. Y claro, lo normal es que ganen altura, ¿no? Pero bueno, cuando tienen algún problema, pues si ganan altura, el accidente suele ser más grave, y si no gana altura, sino que cae inmediatamente después de despegar, pues lo normal es que sea menos grave. En este caso, pues lo más probable fue eso, ¿no? O sea, que no consiguió elevar la vela, sino que tal como despegó fue a media ladera, así en diagonales, hasta que ya no pudo, la vela del parapente no pudo aguantar más el peso de la persona y tocó el suelo, ¿no? No sería una caída a plomo, sino seguramente hubiera sido más grave. Y bueno, pues al final resultó, dentro de lo que cabe, pues pues tuvo hasta suerte, ¿no? Porque estos accidentes de parapente suelen ser bastante graves, ¿no? Y una, en este caso un tobillo roto, ¿no? Con todo lo largo que es la recuperación después y demás, pero bueno, no una cosa que le vaya a afectar a su vida normal y demás, ¿no? O sea que... De hecho, hemos hablado, ¿no?, en otras oportunidades también de algodonales, de la Sierra del Híjar, de accidentes de parapentista, incluso de fallecimientos, por lo que comenta, porque, bueno, por la caída desde más altura. Así que esta persona que, como nos decía, ¿no?, la verdad es que puede pensar que ha tenido incluso bastante suerte, ¿no? Claro, un accidente de parapente con un tobillo roto y sin más lesiones, que de principio parece que no las tenía. Aunque es verdad que cuando llegamos nosotros el médico había bajado desde la ambulancia, le había puesto un collarín, pero bueno, según nos comentó el propio médico, parece que era lo único que tenía. Ya te digo que no es un accidente muy grave para lo que suele ocurrir en parapente, ¿no? Que casi, bueno, o gran parte de los accidentes, sobre todo hay lesiones, rotura de vértebra, ¿no?, lesiones ya graves, ¿no? Incluso, bueno, se nos han dado varios casos de fallecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, no llega a ser muy grave. Y luego el trabajo de rescate, pues efectuando dos o tres pasos malillos que había de roca y demás, que hubo que llamar también de los propios compañeros que estaban allí con él, pues lo demás tampoco fue excesivamente difícil porque no había mucha vegetación, que es lo que más dificulta lo que es el traslado de la camilla en esta zona, ¿no? La vegetación espinosa esta que hay por las laderas de la Sierra de Lija. Entonces, bueno, en este caso, pues, estaba la zona un poco más despejada y pudimos más o menos... Ellos también nos habían señalizado, los compañeros, con cinta, nos habían ido señalizando el itinerario más cercano y más cómodo, que no fue... Esto. Lo tuvimos bastante fácil en ese aspecto, ¿verdad? Con la persona que ya estaba localizada y luego el itinerario de salida de la sierra hasta la pista donde estaba la ambulancia. 600 metros en ascenso... Que incluso me comentan muchas veces que para vosotros es más fácil, entre comillas, que descender con el peligro que puede haber de resbalones y de caída, ¿no? Claro, hay veces que los descensos hay que asegurar la camilla incluso, porque hay más problemas de los portadores tenemos más problemas descendiendo que ascendiendo, aunque sea más duro, pero... Bueno, incluso vas viendo el terreno mejor delante tuya cuando vas con la camilla en los hombros, o sea que es como más cómodo. Era una rampa bastante grande, o sea, el nivel que superamos fue bastante grande, o sea que había zonas de mucha pendiente. Pero bueno, también es verdad que íbamos bastante, íbamos 7 bomberos y que también los compañeros nos ayudaron en algún momento, pues bueno, nos daban la mano, nos empujaban, o sea que hubo gente suficiente, ¿no? 600 bueno, metros, ¿cuánto tiempo, Carlos? Pues el tiempo de traslado no te lo puedo decir ahora mismo. En total estuvimos unas 3 horas, ¿no? Desde que salimos de Ubrique, unas 3 horas y media, más o menos. Desde que salimos de Ubrique sobre las 7:10 hasta que volvimos a las 10:30 aproximadamente, ¿no? Como nos comentaba, se trataba de un varón de nacionalidad francesa de 41 años. Será el caso, ¿no?, de personas de otras nacionalidades que... no sé en este caso concreto, pero en muchas oportunidades lo hemos hablado, vienen un fin de semana para aprender parapente o para su afición practicarla, y es en ese fin de semana, en alguna de esas jornadas, cuando se producen estos accidentes, ¿no? Este caso concreto no sé yo, creo que sí que era así, porque el grupo eran todos franceses, ¿no? O sea que es probable que vinieran todas las empresas de turismo ofertan, ¿no?, el traslado, incluso el del aeropuerto de Sevilla, o sea que el alojamiento, todo un paquete completo de vuelo con alojamiento en algodonales y demás. Yo me imagino que sería este caso así, ¿no? De todas maneras, no había ningún monitor español allí con ellos. Había parapentistas españoles, pero de los que nosotros conocemos de otras ocasiones no había ningún. No sé yo... como bienvenido, si por su cuenta o con empresa. Bueno, pues como decimos, el rescate que se producía llegando hasta la zona, ¿no?, la pista donde estaban los vehículos, y posterior traslado de la ambulancia, los servicios sanitarios, ¿no?, de Olvera, supongo que ya para Villa Martín o para Ronda. Pues no, tampoco te lo puedo decir. Lo normal es que lo trasladen a Villa Martín, ¿no?, pero tampoco... comentamos nada ni hablaron a los médicos de dónde iba. Estaba a 800 y pico metros de altitud, 640 por ahí, un poco por debajo de la de la, no era tanto el desnivel porque había un recorrido un poco en diagonal, y ya digo que lo más probable es que no tomara altura, sino que directamente salió y cayó al suelo. Y eso le evitó que el accidente fuera más grave. Pues rotura de tobillo, que no es poco, pero como decíamos, ¿no? La verdad es que mucha suerte, teniendo en cuenta que se trataba de un accidente de parapente, y como podamos imaginar, ¿no? Depende de la altura, la gravedad posterior de ese accidente, que es el primero de sus características en cuanto a parapentes en este verano, ¿no? Era el primero, y bueno, ya la fecha que estamos, suponemos que el único. Sí que coincidió, veía por aquí la nota de los bomberos de la provincia, que hubo también este fin de semana otro accidente, pero ese fue ya en Chiclana, en una duna de la playa de la Torre del Puerco, también con un hombre de 48 años, también accidente, como decimos, de un parapentista. Sí, eso tengo una información, he leído, o sea, al respecto. Sí, los compañeros de Chiclana tuvieron que salí en este caso a la zona de una zona costera. Yo no conozco la zona, ni tenía conocimiento de que hubiera zona de despegue por allí, pero bueno, me imagino que habrá alguna zona de dunas más alta, y desde allí despegaron y hubo un accidente también. Pues en este caso también con rotura de tobillo. Es algo característico por estas fechas. De todas formas, ahora entraremos, Carlos, en la época sobre todo de senderistas, ¿no? Digo, en cuanto a actuaciones que tengáis que desarrollar, que es lo más habitual, ¿no? Claro, en invierno lo más normal es que tengamos que salir a la sierra en busca de gente o bien perdida o algún tipo de accidente de senderismo, ¿no? Es lo más normal, lo que ocurre todos los años. En el verano siempre han ocurrido accidentes de parapente por el tema de la misma atmósfera, ¿no? Las corrientes de aire, bueno, eso, los expertos en vuelo pues lo tienen más claro, y siempre nos comentan eso, que en verano hay más turbulencia, hay más problemas con las corrientes de aire, que el intercambio de aire frío de la atmósfera hacia abajo y el aire caliente hacia arriba le produce unas turbulencias, y es lo que le provoca los pliegues de los parapentes, ¿no? Entonces en invierno parece más estable el tema del clima, y entonces es más seguro volar. En verano siempre es cuando... Este verano ha habido suerte, no hemos tenido ninguna actuación hasta ahora. Bueno, pues es como decimos, la información en torno a esta actuación que tenía lugar esta pasada jornada, en el día de ayer, a las 7 menos 10, la llamada que se producía. Y en torno a las 10 y media me decían, ¿no?, que estabais de regreso ya en el parque, ¿no? Sí, a las 10 y media estábamos ya en el parque. Total de 7 bomberos que se trasladaban con 2 vehículos. Y bueno, pues no sé si trabajáis de forma independiente al resto de bomberos o también un poco con los turnos de feria y demás. Digo que, bueno, pues ha coincidido, ¿no?, con ese dispositivo. Bueno, de todas maneras ya estaba fuera del dispositivo de feria, que terminó en la noche del sábado. Bueno, nosotros trabajamos la mayor parte de las veces en tiempo libre, porque bueno, el parque tiene que mantener unos mínimos de guardias para lo que atender la población. Con el personal que está de guardia, si hay alguno del grupo de rescate, cuando sale, lo normal es que se llame a otro bombero para sustituirlo. Y lo normal es que la mayoría de la gente vayamos libre de servicio. Ayer, por ejemplo, de los 7, éramos 5 de Ubrique y 2 de Villamartín. Y de los 5, todo el libre de servicio menos uno, que estaba de guardia. El resto era personal libre de servicio. En el parque había 3 y se quedaron 2 bomberos, que es lo mínimo que suelen quedar. O sea que nosotros, independientemente de la fecha, de la fiesta, de lo que haya, se nos llama el que esté disponible va, y el que no, pues no va, y así juntamos un grupo de trabajo, ¿no? Lo normal es que siempre hayamos 5, 6, 7 bomberos, pues esos son los que damos. Si hace falta más gente, pues ya hay que pedir refuerzo, o bien al resto de compañeros, bien del Parque Ubrique, de otros parques, que sin ser bomberos de montaña, si puedan colaborar de alguna manera en traslados que no sean muy técnicos, o si es una cosa más técnica ya, bueno, pues entonces tenemos que ponernos en contacto con, o bien con Guardia Civil de Montaña, con bomberos, en este caso de Ronda, de Huelva, o incluso con el Pelio Socorro, ¿no? Si son temas ya de rescate en cuevas profundas, donde haga falta mucha gente, pues ya se activa también en este caso la unidad de rescate de la Federación de Espeleología, ¿no?, que son voluntarios, pero que también realizan un buen trabajo normalmente en lo que es el rescate espeleológico, ¿no? Sí. Esa activa ya, bueno, Guardia Civil de Montaña, de Álora, de Granada, bomberos de Huelva, bomberos de Ronda, de donde haga falta, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de accidentes, lo normal es que sean accidentes en cuevas, en zonas profundas, o bien en cañones, con agua, pero mientras podamos nosotros atender estos servicios, digamos que se necesita más personal, lo solemos resolver nosotros solos. Sí, lo que queda claro es que, aunque no estéis de servicio, el móvil es muy cerca y siempre hay encendido, ¿no? Sí, es lo normal, vamos. Lo normal es que en cualquier momento, cualquier hora del día te llame, ¿no? Hmm. Puedes estar en tu casa, puedes estar en cualquier sitio, vamos. En el campo, puedes estar dando un paseo por el pueblo, puedes estar en cualquier lado. Te llaman y te informan del tema. Mira, hace falta personal. Y ya, bueno, pues en función también de donde esté y de lo que esté haciendo, no siempre estamos disponibles, ¿no? Pues, pero bueno, de los 10 que somos, lo normal es casi siempre es que estemos en torno a 6, 7 bomberos disponibles, ¿no? Entonces, pues con ese equipo se trabaja, y ya digo, si hace falta más gente, bueno, ahí había ocasiones, por ejemplo, en Sierra de Líjar, que un accidente parapente bastante complicado en una pared, el parapentista en este caso estaba fallecido, pero estaba colgado de un árbol, una pared, ¿no? Hizo falta más personal, digamos 6 bomberos del GRM, hicieron falta 3 bomberos más, y nos enviaron en este caso 2 bomberos de Olvera y uno de Villamartín, que se juntaron allí con nosotros y que estuvieron colaborando, sobre todo cuando sacamos ya el cuerpo, en este caso de la pared, en lo que es el traslado por toda la rampa hasta llegar arriba a la pista. Pues en este caso, afortunadamente, con suerte, ya decimos, para la persona que se accidentó practicando parapente en Algodonales, en la Sierra de Líjar también, ayer por la tarde, y bueno, pues información que queríamos llevarle como la última actuación que desarrollaban los integrantes del grupo de rescate en montaña. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí, seguiremos atentos a toda la actualidad en ese sentido. Ya decimos que ahora, sobre todo, comienza la época de senderistas, posibles accidentes que pueda haber en ese sentido, y bueno, pues nosotros que seguiremos informando sobre los operativos, actuaciones por parte del Grupo de Rescate en Montaña. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.